paraíso elegante y su odio con todo imperio. Un paraíso elegante y su odio con todo imperio. Con lindo grado de vidrio, de rubíes y diamantes, de perlas muy alumbrantes y su alta majestad, y en el trono donde está. De oro le puso un sofá para las almas dichosas. La gloria es una ciudad. También forma un pabellón y en el de esa ciudad a su lado también forma un pabellón, y en el de esa ciudad a su lado de bella luz y alumbrado, cielo, luna, estrella y sol. Se sube al bello arrebol y a predicarle a los moros. Hizo el templo y hizo el coro y el corazón de María. Porque otra joya no había de los más lindos tesoros. El día con su infinito poder, y sola lo hizo el día con su infinito poder, y dicen que no había como en el cielo armonía. Quiero las almas mías, yo las aprecio y adoro. Voy a ser y no demoro en el cielo donde vivo, pa' que pasen conmigo las calles en piedra de oro. También le puso vidrieras y a la plaza sin temoro. También le puso vidrieras y a la plaza sin temoro. Tres inmensos leones de oro, una plana de oro y perla. Selva de piedras brillante de lealtad, tiene la plaza rodeada de joyas las más hermosas, lámparas maravillosas, queda.